olvidarla. Si su imagen se quedó grabada como un tatuaje dentro de mi alma. Y aunque trato de curar mi herida con otras caricias no puedo arrancarla. Conforme se pasan los días, crece más mi herida y mis días la extrañan. ¿Cómo aceptar que ya no es mía y que la he perdido? Y con ella dormida en mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío. Y ahora que no está conmigo, lo he perdido todo, me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer por olvidarla? Si hasta está en el aire que a diario respiro. Todo la recuerda y mi mente no concibe. ¿Dónde pudo irse? Que me estoy volviendo loco. Que me dejó tan solo. No lo entiendo. Y todo la recuerda. Y muriendo estoy por verla. Se hacen eternos los minutos. Está matando no tenerla. Hoy haré para olvidarla. Si vivo para recordarla. No lo entiendo. Tenerla, volaré para olvidarla, si vivo para.